Pues aprovechando que he estado impartiendo, sigo impartiendo un curso del Evangelio de San Juan, y estando como estamos en el tiempo de Navidad, pues se me ha ocurrido compartir con vosotros el prólogo, unas reflexiones sobre el prólogo del Evangelio de San Juan, que sabéis que es el Evangelio que se proclama durante el tiempo de Navidad en la misa del día de Navidad, y además también en el domingo segundo de Navidad. O sea, que es un evangelio que lo escuchamos dos veces a lo largo del tiempo de Navidad, que es la perspectiva del misterio de lo acontecido en Belén, pues desde la perspectiva divina y desde esa perspectiva complementaria a la imagen del evangelio de la medianoche, contado pues según los evangelios sinópticos, cómo los pastores fueron testigos de un anuncio, etcétera. Bueno, pues la otra perspectiva de lo que ha acontecido en Belén, y esto cómo se mira desde el cielo, ¿no? Visto desde el cielo, ¿cómo se narra lo que los pastores vieron abajo? Pues ese es el prólogo del Evangelio de San Juan, y ahí lo tenéis, Como veis, el papel que os reparto es la versión, según la Biblia, de la Conferencia Episcopal Española, y son esos 18 versículos, capítulo primero, del 1 al 18, y esa estructura que está puesta así, en esos A', B', C', D', E, bueno, pues es una división de la estructura literaria del texto que muchos escrituristas suelen darla como buena a la hora de dividir o intentar explicar cuál es la estructura de este evangelio. Schnakenburg fue pues uno de los famosos estudiosos del evangelio de San Juan, que hizo ya esta división estructural, y si nos sirve, pues bien. Pero vamos, como os podéis imaginar, no me voy a centrar yo en eso, sino que voy a intentar pues compartir con vosotros algún aspecto de estos versículos, de este prólogo tan entrañable para nosotros. Yo creo que, especialmente leído en el tiempo de Navidad, el prólogo del evangelio de San Juan es comparable a los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas. San Juan no tiene los evangelios de la infancia, bien, pero tiene el prólogo, Tiene el prólogo en el que se viene especialmente a dejar claro, como punto de partida, cuál es la identidad de Jesús. Y la identidad de Jesús es que Él es el Hijo de Dios. Y por cierto, tampoco el evangelio de San Marcos tiene los evangelios, no narra los evangelios de la infancia, como los narra Mateo, como los narra Lucas. Pero, sin embargo, el primer versículo del Evangelio de San Marcos también comienza diciendo, ¿no? Comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso yo diría que el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues yo creo que pretende responder a la pregunta principal de la revelación. Y la pregunta principal de la revelación es, ni más ni menos, es ¿quién es Jesús? La identidad de Jesús es el culmen de la revelación. ¿Quién es Jesús? ¿Vosotros quién decís que soy yo, no? Le preguntó Jesús a sus apóstoles en un momento determinado. ¿Quién es Jesús? Esa es la culminación de la revelación. Bueno, pues dicho esto, y sabiendo que vamos a recibir, vamos a introducir el Evangelio de San Juan, por cierto, el Evangelio de San Juan, a quien alguien que suele ser representado con la imagen del águila, y sabéis que el águila quiere subrayar dos aspectos, que el águila es capaz de ver desde arriba, desde la perspectiva vista desde los ojos de Dios, desde lo alto, las cosas como son vistas. Y es verdad que el Evangelio de San Juan tiene esa mirada de águila, de ver la vida, el ministerio de Jesús desde la mirada del Padre y desde la luz del Espíritu Santo. Es la mirada del águila. Pero además dicen que el águila no solo ve desde lo alto, sino que es capaz de ver con mucha concreción, con una auténtica precisión, lo que está aconteciendo allí abajo. O sea, que es un evangelio que nos da una perspectiva divina y al mismo tiempo nos da una concreción muy grande de la vida de Jesús. Orígenes decía que para poder leer bien el Evangelio de San Juan, para poder recibirlo bien, hace falta dos condiciones. Dos condiciones. La primera, haber reclinado nuestra cabeza en el corazón de Cristo, como el discípulo amado. Y segundo, haber recibido a María en nuestra casa, como el discípulo amado. Es decir, estas son las dos condiciones para poder leer bien este Evangelio y para poder penetrar el misterio que en él se nos quiere descubrir. Haber reclinado la cabeza en el corazón de Cristo y haber recibido a María en nuestra casa. Por eso yo creo que es bueno también que en esta tarde de retiro pidáis esas dos gracias. La gracia de reclinar nuestra cabeza en el rostro de Cristo y tener esa intimidad con María. Bueno, pues dicho, digamos, estas pinceladas de introducción, yo lo que voy a hacer es muy sencillo, tal y como tenéis en esa hoja, voy a ir desmenuzando pues el prólogo y haciendo algunos comentarios, algunos, ¿no?, sin pretender ni mucho menos pues decir todo de cada versículo, pues algo que nos pueda ayudar para llevarlo a la oración, para reclinar después la cabeza en ese corazón del Señor. Comienza diciendo, ¿no? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios. Literalmente, ¿no? Pues dicen los escrituristas, más que estaba junto a Dios, existía orientado hacia Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Bueno, obviamente esta invocación de en el principio es una invocación a la creación, es una invocación a Génesis capítulo primero, versículo primero. En ese principio, así comienza el libro del Génesis, la narración de la creación del mundo. Pero, no solo de la creación como hace el Génesis, sino que el Evangelio de San Juan habla de la creación en Cristo. Cosa que el Génesis, obviamente, eso no lo hacía, hablaba de la creación. Pero, si os fijáis, ¿no?, en el principio estaba el Verbo, lo que se quiere hacer es una referencia a que la creación ha sido realizada en Cristo. Yo os invito a que meditéis también Colosenses, capítulo primero, versículo del 15 al 16, en el que se presenta a Jesús como el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Es como si el prólogo del Evangelio de San Juan retomase Génesis y dijese, mira, todo el mundo ha sido creado en Cristo. Cuando la Trinidad llevó adelante la creación, es como si tuviese en Cristo el modelo de lo que estaba pintando. Es como cuando un pintor pone un modelo delante suyo y copiando del modelo pues intenta plasmar un lienzo, ¿no? Todo fue creado en Cristo. Por Cristo y para Cristo. Él es el primogénito de toda criatura. Por lo tanto, ¿no?, esa invocación de en el principio, podemos pensar que Dios desde toda la eternidad, es verdad que el mundo ha tenido un comienzo en el tiempo. El mundo, por mucho que digamos 13.000 millones de años, por ahí andan diciendo eso, ¿no?, del Big Bang y tal. Bueno, ahí anda la cosa. Bueno, pues nos importa poco, porque el mundo, aunque haya comenzado en el tiempo, sin embargo, en Dios, en el querer de Dios, desde toda la eternidad hemos existido. Porque el Verbo es eterno. Y Dios desde toda la eternidad tuvo esa decisión de crearnos en Cristo, de crearnos en Él. Por lo tanto, esa es la primera afirmación. Cristo es el primogénito de toda criatura y nosotros hemos sido creados en Él y tomándole a Él como principio, como hermano mayor de la creación. El Hijo aparece designado como el Verbo, ¿no?, o la Palabra, según las distintas traducciones. Algunos dicen el Verbo se hizo carne, la Palabra, bueno, no vamos a entrar en disquisiciones si es una cosa u otra, ¿no? Lo que especialmente queremos subrayar es que ese Verbo, esa Palabra, hace referencia a la revelación, al don tan grande que es la revelación para nosotros. Jesucristo es el revelador del Padre. Es el revelador del Padre. Y toda la historia de la salvación ha sido una progresiva revelación de Dios hacia nosotros. Una progresiva revelación. Y llegada la plenitud de los tiempos, la plenitud de la revelación no es otra que la que se narra en este prólogo del Evangelio de San Juan, la de la Encarnación. San Juan de la Cruz dice: el Padre pronunció una palabra y se quedó mudo. El Padre pronunció una palabra y se quedó mudo. No se puede pedirle a Dios más mayor mostración, haberse descubierto más, que en el hecho de la Encarnación. El ser del Hijo, el ser de Jesucristo, consiste en revelar al Padre. Él procede del Padre como su palabra, como su verbo. Jesús es la revelación del Padre y es sobre todo comunicativo. A mí siempre me llamó un poquito la atención de por qué San Juan Pablo II pudo elegir como el Domingo de la Divina Misericordia la fecha del Domingo in Albis, ¿no? Del domingo en el que se lee el Evangelio, en cómo se muestra Jesús resucitado, tiene esa mostración a todos los apóstoles, y a ese Tomás, que no había estado presente, se le muestra en sus llagas. ¿Por qué se ha elegido el Domingo de la Divina Misericordia, ese domingo en el que San Juan recibe esa visita del resucitado, ¿no? Y yo creo que la clave es esta, para que nos demos cuenta de que la mayor misericordia que Dios ha tenido con nosotros es revelarse, la revelación. Que Dios no se ha escondido, que Dios se ha mostrado. Que Dios, siendo un misterio trascendente, sin embargo, se ha hecho accesible a nosotros. Se ha hecho accesible, se ha hecho cognoscible, se ha hecho palpable. Palpable. Le dice: trae Tomás tus manos y toca mis costados. Es decir, la mayor misericordia de Dios es su revelación. Inmensa fue la creación, pero mayor es todavía la revelación de Dios a nosotros, ¿eh? Ese detallito, ¿eh?, que lo tenéis ahí reflejado, ¿no? El detallito de y el verbo estaba junto a Dios, existía orientado hacia Dios, ¿eh? Es un detalle sobre la, en latín, San Jerónimo lo tradujo por apud deum, ¿eh? O sea, el verbo existía orientado hacia Dios. No solo que el verbo era Dios, sino que el Padre y el Hijo se miran continuamente, se miran el uno al otro, ¿no? O sea, que se nos está hablando no solo de la existencia de Dios, sino de la intimidad que tienen entre ellos. El infinito amor, la orientación vital de comunión entre el Padre y el Hijo, que entre ellos, pues engendra al Espíritu Santo, ¿no? Ese existía el verbo, pero estaba orientado hacia Dios, nos está haciendo referencia a la intimidad de Dios en la Trinidad. Sigo leyendo los siguientes tres versículos. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Hay otras traducciones que dicen: y la tiniebla no logra sofocarla. Bueno, especialmente a la hora hay dos traducciones que es curioso, ¿no? Que son, desde luego, no digo que sean incompatibles, por supuesto que son compatibles, pero vienen a decir dos cosas un poco distintas. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Si fuese así, esta traducción sería un poco iría a la misma línea de vino a su casa y los suyos no le recibieron, pero si se tradujese y la tiniebla no logra sofocarla, no logra sofocarla, que también el padre Iglesias lo traduce de esa manera, vendría como a decir que ha habido una lucha en toda la historia de la humanidad entre la tiniebla y la luz, y Dios ha tenido una perseverancia tremenda para que a pesar de que la luz ha querido ser apagada, ha querido ser escondida, a pesar de que las tinieblas, ha habido momentos en los cuales en la historia de la humanidad parecía que las tinieblas estaban como apagando la luz, sin embargo Dios ha sido perseverante, o sea, la tiniebla no logra sofocarla. En el fondo es una luz que no puede ser apagada, que es más fuerte que la tiniebla. Todo el Evangelio aparece como una lucha entre la luz y las tinieblas. Yo creo que especialmente cuando meditemos este versículo, también nosotros podemos descubrir que en nuestra vida también ha habido una luz, una lucha entre la luz y las tinieblas. Y esa lucha, pues seguro que ha habido momentos en los que hemos podido ser especialmente tentados de oscuridad, momentos en los que hemos sido especialmente tentados de desesperanza, pero que la luz no se ha rendido, que Dios ha tenido la paciencia de esperar, de darle la vuelta a nuestras crisis, ¿no? Y sobre todo os invito a meditar en esa famosa cita del Beato Newman, John R. Newman, el cual dice en su interior, dice, ¿no?, en sus escritos, en mi vida no he pecado nunca contra la luz, que a mí me parece una de las citas más potentes de Newman, ¿no? En mi vida no he pecado nunca contra la luz. Es decir, puede haber cosas que en nuestra vida nos cueste vivir, acoger la santidad, pero tenemos que descubrir que nuestra conciencia es un altavoz en el que la luz de Dios se hace presente, y cuando se hace presente tenemos que tener la humildad de arrodillarnos ante esa luz. En mi vida no he pecado nunca contra la luz, y no pecar nunca contra la luz es dejar que esa luz me acuse si tiene que acusarme. Si la luz de Dios me tiene que acusar, pues yo humildemente pido perdón, ¿eh? Pero no me excuso. No he pecado nunca contra la luz no quiere decir no haber roto nunca un plato. No quiere decir eso. No haber pecado nunca contra la luz quiere decir que si yo roto un plato, sé que he roto un plato. Y no pretendo nunca, de una manera soberbia, sobreponerme a lo que Dios me está diciendo en mi conciencia. Soy humilde para reconocer mi pecado, soy humilde para reconocer mi pequeñez. La tiniebla no logró sofocarla, ¿no? Bendito sea Dios que, aunque en mi vida ha habido una historia de pecado, sin embargo, nunca he impedido que la luz me lo diga. Nunca he caído en la tentación de ser yo Dios, de ser yo el que decida el bien y el mal. Soy muy pequeño, soy un pecador, pero sé que no soy yo el que dicto el bien, el que dicto la verdad. Hay una luz ante la que humildemente, en la que humildemente reconozco la voz de Dios. Y pidamos esa gracia, ¿eh?, de poder decir junto con el Beato Newman, en mi vida no he pecado nunca contra la luz. Continúa adelante, los tres siguientes versículos. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Especialmente se presenta, ¿no?, se presenta a Juan como el que ha recibido la vocación, la misión de dar testimonio de la luz, lo cual es ciertamente una misión importantísima, porque la fe depende del testimonio, y creer es aceptar el testimonio, ¿no? Y los que hemos recibido la vocación de testimoniar a Jesucristo ante el mundo, la verdad es que no se nos damos cuenta hasta qué punto el Señor ha puesto en nuestras manos una vocación de una importancia crucial, ¿eh?, crucial. El ministerio sacerdotal, especialmente en esa encomienda de la predicación, ¿no?, y de la palabra de Dios y del testimonio de esa palabra, me parece que es como si el Señor nos hubiese puesto, porque todas las vocaciones son importantes, obviamente, todas las vocaciones, pero me parece, es como si entre todos conformásemos, permitidme el ejemplo, pues una central nuclear. En una central nuclear es muy importante que haya gente, pues, que se encargue de la seguridad, a ver quién entra en esa casa. será muy importante que haya gente que se encargue de la administración, hay que llevar la administración, que se encargue del mantenimiento, bien, pero alguien tiene que trabajar el reactor nuclear, ¿sabes? Alguno tiene que entrar ahí a trabajar. Y yo creo que Dios nos ha dado esa gracia de recibir la vocación, ¿no? Que haya quien se encargue de la administración y será una vocación santísima, ¿eh? Y que se encargue de todas las cosas, muy bien, pero alguien tiene que estar en el reactor nuclear, ¿eh? Y ese estar en el corazón, en el centro de la encomienda de Cristo a su iglesia, es la predicación de la palabra. Por eso dice, surgió un hombre que vino a dar testimonio de la luz. Ese Juan, somos cada uno de nosotros que hemos recibido esa vocación de testimoniar para que el mundo crea, ¿no? Y os invito a que cuando leáis estos versículos, pidáis a Dios dos cosas, ¿eh? Que yo en mi vida las he repetido mucho, ¿no? Señor, que por mi culpa, que por mi pecado, nadie se aleje de ti. Qué gran responsabilidad, ¿no? Que por mi pecado, que por mi tibieza, que por mis escándalos, que por mi mediocridad, alguien se pueda alejar de Dios. Y en segundo lugar, Señor, que por mi palabra, por mi testimonio, alguno se pueda acercar a ti. Yo esas dos cosas creo que es muy importante pedirlas, Señor. Que por mi pecado nadie se aleje de ti, y que por el servicio que tú me has pedido, y por el testimonio que yo doy en mi vida, alguno se acerque a ti. O sea, ser conscientes de la gran responsabilidad, del gran don que hemos recibido, de la gran confianza en ser testigos de la luz. Sigue adelante, versículo 9 al 11. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Yo la felicitación de Navidad de este año precisamente la hice comentando este versículo. Y diciendo incluso que me parece que este versículo, me parece que es el versículo emblemático del Evangelio de San Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pero cuantos le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. En el fondo es la versión de San Juan de esos otros episodios de los Evangelios sinópticos, donde se dice cómo llegó Jesús y no había sitio para él en la posada. Nuestro Papa Emérito, en ese libro que tiene sobre los evangelios de la infancia de Jesús, dice que cómo curiosamente Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nació fuera de la ciudad y murió fuera de la ciudad. Nació fuera de la ciudad porque no había sitio en la posada y tuvo que ir a un albergue, a un establo, y murió fuera de la ciudad porque la crucifixión fue fuera de las murallas. Nació fuera de la ciudad y murió fuera de ella. Y el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza. Entonces, lo que yo subrayé en la felicitación de la Navidad fue esto. Es decir, lo que deseamos es que en la Navidad, que Jesús sea acogido, que Dios nos dé la gracia de abrirnos interiormente a recibir el don de Dios, ¿no? Acoger o rechazar a Jesucristo. Es curioso que en el mundo de tradición protestante, los evangélicos, etcétera, suelen subrayar mucho en su lenguaje, lo de acoger a Jesús, recibir a Jesús, acogerle o cerrarte a Jesús. En el fondo, obviamente, nosotros quizás en nuestra tradición católica hemos hablado de vivir en gracia o perder la gracia por nuestro pecado, pero en el fondo es decir lo mismo desde dos perspectivas, ¿no? Acoger a Jesús, abrirte a acogerlo, aceptarlo en tu vida, a darle el lugar central que él tiene que tener para que nazca en tu vida, ¿no? Y que no se vuelva a repetir el drama de que Dios viene a los suyos, Dios viene a salvarnos, y paradójicamente no acogemos a quien viene a salvarnos. Es una paradoja. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Es como si un animal herido que muerde la mano de aquel que viene a curarle. ¿Pero qué contradicción es esa? Si venía a curarte y y reacciones frente a mí cuando yo venía precisamente a ser tu salvador, ¿no? En definitiva, yo os invito a que en este, cuando leáis estos versículos, hagáis un acto interior de acoger a Jesús en la, acogerle, de darle el lugar central de nuestra vida, ¿no? Las carmelitas descalzas, algunas de ellas no tienen esa, esa costumbre de que la noche de la Navidad ponen a Jesús, a la imagen del niño Jesús, en su lecho, y ellas duermen en el suelo. Esa imagen de que la noche de Navidad el niño Jesús duerma en tu cama y tú duermes en el suelo, es una imagen emblemática. Emblemática de qué es acoger a Jesús en nuestra vida. Versículos del 12 al 13. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego supongo que ya conocéis que aquí en el versículo 13 hay dos versiones según manuscritos, una en plural y otra en singular. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. El singular es la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. No entro ahora en ese tema, sino que eso es más así exegético, ¿no? Sino me centro en esa afirmación, ¿no? Vino a su casa, los suyos no le recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Es decir, precisamente el misterio de la encarnación es el que nos ha permitido introducirnos en la vida divina. Dios ha entrado en nuestra existencia para que nosotros entremos en la suya. En este versículo se condensa, ¿no?, el mensaje de San Juan. Por la fe en el Hijo de Dios accedemos a la filiación divina. A la filiación divina. Somos hijos en el Hijo. Hay un intercambio, ¿no? Un admirable intercambio en el que Él asume nuestra condición humana para que nosotros podamos asumir la filiación divina. Ser hijos en el Hijo. Supongo que conocéis la canción famosa de Gonzalo, ser tu hijo, de verdad, ser tu hijo nada más, esa canción famosa de Gonzalo, de verdad que es una preciosidad, una preciosidad en la que se remarca, a ver, lo demás me da igual, ni el primero, ni el último, ni especial, me da igual, ¿no? Mi heredad es ser hijo de Dios, todo lo demás es secundario. Yo creo que en eso nos tenemos que afianzar, Yo siendo un chavalillo aquí en el colegio de Mundaiz, entonces el hermano Armalé, que era nuestro capellán, que ha fallecido hace un par de añitos, ha fallecido, nos repartió, cuando hicimos los ejercicios espirituales, nos repartió una estampita, era del Cristo de Velázquez, y por la parte de atrás nos escribió una oración así de conclusión de los ejercicios, ¿no? Y decía, Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Ala, pues ya está todo dicho. Este es el ABC. A ver, esto es lo principal. Dios es mi Padre, vivo la filiación divina. Todo lo demás es secundario, relativo. Pues esto es lo que nos viene a decir el prólogo del Evangelio de San Juan. Pero a cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esa es la gran heredad de Jesús que nace y te permite compartir su filiación divina. Pues ya está. Ya está todo lo demás. Seguimos adelante, ¿no? El versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación es la afirmación antagónica del gnosticismo, que prescindía despectivamente de la carne, y es totalmente antagónica de la filosofía helénica, pues que aspiraba a la liberación del mundo corporal, ¿no? O sea, la encarnación es que Dios toma carne, toma la carne humana, y toma la carne humana, toma mi condición carnal ha sido asumida por Jesucristo, y si ha sido asumida, ha sido redimida. Porque además Jesús no tomó la carne humana durante un tiempo y luego se desprendió de ella, no. Lo hizo por toda la eternidad. La prueba es que luego dice, y habitó entre nosotros, ¿eh? O sea, que no vino de visita para luego marcharse. Cuando él ascendió a los cielos, no se despoja de la condición de la carne humana, de la condición humana, sino que él pasa a ser hombre por toda la eternidad. Entonces, como nosotros solemos tener mucho problema con nuestra condición carnal, como para nosotros nuestra carne y nuestra sangre es algo que arrastramos y que nos hace sufrir bastante, bastante, y soy consciente de que en la Sagrada Escritura también, pues la condición carnal también es interpretada como condición pecadora, pero como obviamente nosotros tenemos esa experiencia de nosotros mismos, ¿no? Porque podemos tenerla, como si a veces nuestra condición corporal, ¿sabes?, nuestra condición carnal nos estorbase en la vida de santidad, como que a veces quisiéramos ser ángeles, ¿sabes?, quisiéramos ser ángeles y parece que nos estorba nuestra condición carnal pues para la santidad, y no es verdad, porque el Señor ha asumido nuestra carne humana, y nuestra carne humana ha sido redimida, y tenemos que tener esperanza en que este borriquillo, que a veces nos vemos a nosotros mismos como un borriquillo, que cuesta, que hay que darle, pues a los borriquillos a veces para moverles hay que coger el látigo y el palo por detrás y hacerle mover al borriquillo, que cuesta mucho que se mueva, ¿no? Y se espanta. Y por este borriquillo, que así a veces experimentamos nuestra condición humana y carnal, ¿no?, ha sido redimido por Jesucristo. Jesús ha tomado nuestra condición y el Verbo se hizo carne. Y además es curioso que diga sarx, que de ahí viene también la misma expresión de la carne y la sangre, ¿no? Se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Yo creo que también es una... El que Dios se haya encarnado es también una noticia para que nosotros nos reconciliemos con nuestra propia condición carnal, para que nos reconciliemos con nuestro cuerpo, para que nos reconciliemos con esto que a veces nos impacienta, mi pereza, mi gula, mi impureza, mi tantas dificultades, ¿no?, que arrastramos en nuestra condición carnal y que ese mago Jesucristo ha asumido y ha redimido. No me voy a avergonzar de aquello que en lo que Jesucristo ha hecho, en lugar de demostrar el santuario de su divinidad, porque sí, la carne de Jesucristo es el santuario donde encontramos la plenitud de la divinidad de Dios. Luego, no me voy a avergonzar de ello. No nos vamos a avergonzar de nuestra condición carnal. Versículo 15. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Dice, ¿no?, como subraya, este es el que grita en el desierto. Es Juan, se muestra como gritando, ¿no? Es una remarca que el testimonio tiene que ser muy perseverante para quebrantar nuestra sordera. Yo me acuerdo mucho de ese testimonio, de ese pasaje del Evangelio, perdón, de las confesiones de San Agustín. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Juan Bautista se presenta no solo como el que predica, no, sino como el que predica machacando. ¿Me explico? A tiempo y a destiempo, ¿eh? Hoy y mañana. Y voz que grita en el desierto: cállate ya. Cállate que me tienes harto, ¿eh? O sea, es decir, Juan Bautista se presenta como una voz que clama, que grita, que es capaz de incomodar, sí, de incomodar. Porque si no te incomodas, si no nos incomodamos, si no se nos incomoda en la predicación, difícilmente vamos a encontrarnos con el Dios vivo. El otro día, una persona, bueno, vamos a decir, ¿no?, quien mucho menos, pero una persona me dijo: yo es que no creo una religión que no sea para hacernos felices. Y yo le dije: hombre, dicho así, a ver quién dice lo contrario, ¿verdad? Le dije: pero yo creo en una religión que me muestre la verdad, y por haberme mostrado la verdad, sea mi consuelo. No una religión que lo que sea sea para consolarme, aunque sea falsa. No, es que, a ver, es que esa expresión de yo lo que quiero es que la religión me haga feliz. Bueno, yo creo que yo quiero que la religión sea verdadera y que me hable de la verdad, que a veces me incomodará, ¿sabes? Que a veces me incomodará, porque cuando te hablan de la verdad, a veces te incomoda. Y obviamente, finalmente, aunque haya comenzado incomodándome, pues finalmente será mi consuelo. Pero me incomodará por el camino. ¿Cómo no me va a incomodar? Si cuando se nos pide la conversión, obviamente, se nos incomoda, ¿no? Por eso, más que una religión, pues de felicidad, queremos una religión de verdad, que obviamente de la verdad es de la que nace la felicidad, pero no al revés. En el fondo, detrás de eso se esconde la nueva era, ¿no? La nueva era que pretende hacer de la espiritualidad pues una especie de producto de consumo, para sentirse bien interiormente, ¿no? Pero no encontrándose con el Dios verdad, con el Dios verdadero. Por eso Juan Bautista es aquel que grita en el desierto, clama en el desierto, y resulta bastante a veces pesado, hasta el punto de que también eso le conlleva su decapitación. Versículos 16 y 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Todos hemos recibido gracia tras gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia no es algo, la gracia no es una energía, ¿no? Cuando decimos, Señor, envíame tu gracia, no sé, a veces igual nos imaginamos una especie de energía o un ladrillo que va a caer del cielo, ¿no? A ver, Señor, envíame tu gracia, la gracia no es algo, la gracia es alguien. La gracia es Jesucristo, es Él. Por eso, por primera vez en el prólogo del Evangelio de San Juan, aparece aquí la palabra Jesucristo. Es la primera vez que aparece en el Evangelio de San Juan la palabra Jesucristo. En este versículo 17, ¿no? Cuando dice, hemos recibido gracia tras gracia, por medio de Jesucristo. La gracia es Él. La gracia es la persona de Jesucristo, es el don de su vida para nosotros. Y concluyo, ¿no?, el último versículo. A Dios nadie le ha visto jamás. Versículo 18. Dios unigénito que está en el seno del Padre, orientado hacia el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. A Dios no le ha visto jamás. Dios es un misterio incognoscible para el hombre, ¿no? Pero sin embargo, se nos ha sido revelado en Jesucristo. Fijaros una cosa, ¿no? Dice aquí, Dios unigénito que está en el seno del Padre, orientado hacia el seno del Padre, es el que nos lo ha dado a conocer. Curiosamente, comentando este versículo, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI dice que esto se puede comparar con Juan 13:23. Con esa escena en la que está Juan con la cabeza reclinada al corazón de Cristo, ¿no? Donde el discípulo amado reposa en el seno de Jesús como señal de intimidad. Es decir, el Padre está reposado en el Jesús, perdón, el Verbo está reposado en el Padre y nosotros reclinamos la cabeza en el costado de Cristo. Igual que dice aquí, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, orientado hacia el seno del Padre, también nosotros estamos orientados hacia Jesús como Él está orientado hacia el Padre. O sea que estamos llamados a tener la intimidad con el Hijo que el Hijo tiene con el Padre. Luego, el prólogo del Evangelio de San Juan es un prólogo que está ofreciéndonos la intimidad de Dios. Te muestra la intimidad de Dios y te ofrece que tú formes parte de esa intimidad. Es impresionante, ¿no?, el hecho de que la intimidad de Dios no sea solo para admirarla. No, no solo es admiración, sino que además es la gracia de poder estar insertados en ella y participar de esa intimidad que tienen entre el Padre y el Hijo. Para nosotros acercarnos al corazón de Jesús es la ventana que tenemos para acercarnos a esa intimidad que tiene Jesús con el Padre. Y pedimos la gracia la gracia del Espíritu Santo para poder formar parte de esa intimidad. Bueno, en resumen, pues os invito a que en el retiro de esta tarde pues leáis el Evangelio de San Juan desde esa perspectiva, desde la perspectiva de ver las cosas desde el designio divino. ¿Cómo lo ve el Señor, ¿no? Hay un famoso villancico que dice, ¿no? Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco, ¿no? Y esa pregunta tan hermosa, dime, niño, ¿de quién eres? Creo que está maravillosamente respondida en el prólogo del Evangelio de San Juan, que es adentrarnos en el misterio último de Dios para decirnos que ese niño que vemos débil, vestidito de blanco, en ese pesebre, cuidado por María y por José, ese niño, esa persona, es una persona divina en la que se nos está invitando a nosotros a entrar ya en el seno de la Trinidad. La Sagrada Familia, esa Sagrada Familia que se nos revela en el misterio de Belén, es la puerta para que nosotros entremos en la familia de la Trinidad. Jesús, María y José son la puerta de la familia trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.